En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en W Radio Colombia con las Edumérides correspondientes al 12 de agosto del año 2019. Este día es el 224º día del año, es decir, el día 224, y nos quedan exactamente 141 días para terminar el año. Estamos de celebración. Revisemos cuáles son las celebraciones de este 12 de agosto. La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Muchas personas creen que el orden del nacimiento puede afectar la personalidad de los niños. Bueno, pues hoy se celebra el Día del Hijo de En Medio. Bueno, y pensándolo bien, yo soy hijo de En Medio y mi hermana Lida también. Bueno, feliz día para todos los que somos hijos de En Medio. Hoy, 12 de agosto, la Fuerza Aérea de Rusia está celebrando su día. Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Mundial del Elefante. Esta celebración tiene como objetivo buscar la preservación y protección de los elefantes en todo el mundo y se celebra desde el año 2011. La idea se originó por parte de los cineastas canadienses Patricia Sims y Michael Clark de Canes West Pictures, al lado de Sivaprom Dardarananda, espero haber pronunciado bien el nombre de esta persona. Bueno, él es el secretario general de la Elephant Reintroduction Foundation en Tailandia. Pasemos a la música. Año 1976, 12 de agosto. En la portada de la revista Rolling Stone aparece Bob Marley. Esto gracias a un artículo titulado Rastaman with a Bullet, escrito por Ed McCormack. Y aquí está Bob Marley con una canción que inicialmente se incluyó en 1973 en el álbum Burning. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitters gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your rights. Come on, get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah, get up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. We can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us troubling on. Don't give up the fight. Yeah. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is. Son las edumérides en W Radio Colombia. Y ahora revisemos lo que ocurría un día como hoy, 12 de agosto, en la historia de The Beatles. 12 de agosto de 1960, Pete Best aprueba una audición como baterista para unirse a la agrupación The Silver Beatles. En 1966, John Lennon se disculpó en una conferencia de prensa en